Tenemos a Alejandro ahí. Alejandro, ¿nos escuchás ahora? Sí, sí, ustedes nos escuchan ahora, bien. Ahora sí, te escuchamos perfecto. Bueno, Alejandro, decíamos recién, tuviste una reunión con el presidente del Comité Paralímpico Argentino. ¿De qué estuvieron charlando allí? Bueno, mirá, en realidad queríamos tener un primer contacto para conocer más de cerca y desde los organismos más altos de Nación, en el caso del presidente del Comité Paralímpico, el nivel de organización que ellos tenían, cómo estaban divididos por federaciones madre y las federaciones que se van desprendiendo de cada uno de los deportes, establecer ese primer contacto con ellos, con él, y después continuar con los demás contactos con las demás federaciones, ponerlo en conocimiento de que nosotros vamos a estar trabajando también en conjunto con las federaciones y asociaciones a nivel nacional. Y también mostrarle un poco la provincia del deporte adaptado, contarle cómo estamos organizados y comenzar con tareas en conjunto para hacer crecer la actividad en la provincia. Se realizó también un censo sobre la cantidad de atletas que hay en la provincia de La Pampa. ¿Cómo resultó esa actividad? Sí, en primera instancia nosotros te comento cómo estamos organizados. Nosotros tenemos un centro de desarrollo deportivo para personas con discapacidad. Este centro está integrado por tres personas que dependen de la Subsecretaría de Deporte de la provincia y a la vez tenemos 10 coordinadores zonales. ¿Sí? La provincia deportivamente está dividida en 10 zonas, en cada zona hay un coordinador y ese coordinador es el encargado de extraer los datos de todas las localidades que pertenecen a su zona, ¿sí? Y subirla a una planilla que nosotros tenemos. Y nosotros lo que tenemos un censo previo, que eso tiene discapacidad, que son las personas que tienen el certificado de discapacidad y qué tipo de discapacidad tiene, pero lo que nosotros indagamos a ver cuántos hay por fuera de ese radar para tratar de incluirlos dentro de lo que es el deporte sistemático en la provincia. ¿Y cuál es el número? ¿Cuántos hay? Mira, nosotros todavía estamos por definir eso porque, ajá, por ejemplo, te explico, hay localidades como las que son del oeste, sí, donde los datos que tenemos no son tan precisos, falta todavía relevar algunas poblaciones, ¿bien? Y en el caso de otras localidades del norte, también se les hace difícil, más en el tiempo de pandemia, poder pasarnos los datos precisos. Sí. Pues no te podría precisar exactamente cuántos tenemos nosotros en el radar. Sí que para fin de año queremos tener ese dato preciso. Lo mismo nos ha pasado con el relevamiento que tenemos de infraestructura deportiva, donde también hay un apartado que tiene que ver con la accesibilidad que hay en los distintos sitios de la provincia, lugares para hacer practicar deporte, cuáles son los que tienen acceso, cuáles no, cuáles son los que tienen baño para discapacitados y cuáles no. También está costando, lo hacemos todo a través de forma virtual. Entonces, claro, más difícil. Los datos comenzaron su proceso, pero todavía no están culminados. Alejandro, desde la subsecretaría, se sabe que están trabajando muy de la mano con ustedes y ya están adelantando las concentraciones en muchas disciplinas. Justo ahorita hablábamos con Romina Iglesias del tema del básquet. Y ya se llevó a cabo esa primer concentración. ¿Qué otros deportes se tienen planeados concentrar durante estos meses? Mira, tenemos previsto concentrar este próximo 12 de nuevo al básquet adaptado, en Pico nuevamente. Nosotros ahí captamos dos chicos nuevos que no estaban trabajando en básquet adaptado, un chico de Hacha y un chico de Victorica, y los sumamos a las prácticas. Y también estamos ahora trabajando en una concentración de bocha, que es mucho más complicado porque por la situación de los deportistas en esa disciplina, ¿no? El traslado es mucho más difícil, son personas con mayor riesgo, entonces hay que armar muy precisos los protocolos, tener muy claro quiénes son los que van, sus acompañantes, que estén en perfectas condiciones. Estamos diagramándola para el día 18, ajá, en Victorica, ¿sí? Bocha, tenemos captado alrededor de 15 deportistas, lo que tenemos que ver es si todos están en condiciones de participar. Y también para la misma fecha tenemos que una concentración de natación. Está bien. Esas son las que tenemos previstas para este año. también al atletismo, pero bueno, es mucho más compleja porque son mucho más chicos, y respetando los protocolos se nos hace mucho más largo poder armarlas. Tenemos que armarlas en varias etapas. Bueno, Alejandro, gracias por el repaso, por la información, y bueno, te agradecemos por estos minutos con Radio Kermés. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse. Alejandro Aguiriano, él es director de Deportes Federado de la